atención la trompeta, suena la en los montes. Toca canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. DJ Reino. La trompeta.